Silencio, por favor. Silencio. Escenario. Listo. Luces. Listo. Sonido. Listo. Entonces, todo ok. Señoras y señores. Radio Jaimar. FM. Presenta. Festival Musical. Festival Musical. Es el momento de disfrutar con las más bellas melodías de ayer, hoy y siempre. Canciones que nunca pasarán de moda. Éxitos de oro que viven eternamente en nuestros corazones. Él se marchó. Borrachito me dice. Todo era bonito cuando te conocí. Quiero tomar, quiero brindar, porque tú eres mi chica, tú eres mi chica, la positiva. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te sucede? Festival Musical. Por tu radio, Jaimar 95.1 FM. Jaimar, la auténtica señal que se siente. Qué lindo son tus ojos. Mil años de María. Otra vez, ahí. Mil años. una canción para ti. Canto Andino Internacional, siempre con Yatel Salinas. El tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz. Por eso, donde estés, por donde estés, juro por Dios, nunca voy a olvidarte. Contigo yo aprendí lo que es querer, lo que es amar. Contigo yo aprendí a querer, a sufrir por un amor. ¡Otra vez! ¡Escucha! Vueltecita, vueltecita, vueltecita, vueltecita. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Ahora. Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no es de gozar, hermosa novela de nuestro amor, solo el amor te lo borrará. Aunque tu cariño no es para mí, aunque tu sonrisa no es de gozar, hermosa novela de nuestro amor, solo el amor te lo borrará. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señores, amables oyentes de todo el Perú entero. Bueno, ya les damos el saludo cordialísimo, a todos y a cada uno de ustedes, amigos amables oyentes de Radio Jaimara, donde, bueno, ya a estas horas de la tarde, cuando son 6:07, 6 de la tarde ya con 07 minutos, bueno, de esta manera vamos ya entonces iniciando la hora de Festival Musical, rumbo hasta las 8 de la noche, durante 2 horas, durante los 120 minutos, como ya ustedes muy bien lo saben, estamos de lunes a viernes con Festival Musical de 6 a 8 de la noche. Muy bien, vamos a tener también pues el gusto de poder siempre escuchar, vamos a programar también canciones muy bonitas con estos grandes artistas que vienen siempre destacando, cultivando nuestra música. Ahora también siempre con los nuevos artistas, nuevos valores de nuestra música folclórica, nuevos artistas, valores de la música folclórica que vienen ya naciendo, creciendo con esa gran fuerza y la potencia musical que nos dan y nos brindan pues con esos bonitos temas y canciones que vienen ya con esa o con ese gran realce musical que va dedicado siempre a la vida y al amor con cada uno de los artistas. Muy bien, señores, amables oyentes, reciban también ya el saludo cordial de un amigo y servidor de ustedes, Walter Mendoza, a nombre de Jaimito Rodríguez en la dirección general. Muy bien, estamos... estamos también conectados, por supuesto. Estamos ya conectados en vivo y en directo a través de nuestro Face, a través de nuestro Facebook de Radio Jaimar, como también a través de nuestro fanpage. Estamos ya en vivo y en directo la transmisión de Festival Musical y a través de Radio Jaimar. Muy bien, señores. 6:09 la hora, 6:09 minutos. Vamos con más canciones y vamos con los éxitos. Muy bien, vamos ahora con la voz de Quillay, una artista nueva, una artista que viene ya creciendo, valorando nuestra música folclórica. La voz de Quillay y este bonito éxito. Cuando un amor se va, déjalo ir, que la vida tiene algo mejor esperando por ti. Ya ese amor que Bueno, señores, muy bien, realmente estupendo el éxito musical. El éxito tan maravilloso, también ya donde vamos presentando y escuchando pues para esta hora de la tarde con la voz de Quillay. Muy bien, una gran figura de nuestra música folclórica, la voz de Quillay. Bueno, realmente donde va, bueno, siempre ya creciendo con esos bonitos temas, canciones que nos viene ya dedicando. Y bueno, siempre no para toda la gente linda del Perú entero, para todos sus seguidores, seguidoras que gustan ya de esas canciones, de esta gran artista, de la encantadora Quillay. Muy bien, 6:15 la hora, 6 de la tarde ya con 15 minutos la hora en todo el Perú entero. Bueno, y atención también, bueno, luego más adelante también ya vengo con los avisos y comunicados. Atención, luego más adelante vengo ya con los avisos y comunicados muy importantes que tenemos ya para esta hora a través de Radio Heimer 95.1 FM. 6:16, 6:16 minutos. Bueno, también no se olviden que nuestro número celular de la radio está completamente activado, está a su entera disposición de ustedes. Pueden comunicarse al 943-90-2424. No se olviden que nuestro número celular de la radio está completamente activo para que puedan comunicarse o también enviarnos sus saludos a través de nuestro WhatsApp, a través del WhatsApp de la radio, o bueno, también, ¿no?, a través de nuestros mensajes de textos o a través del fanpage. Bueno, y estamos ahí, pues, o si no, también lo pueden hacer a través del Facebook, a través del Face de Radio Heimer. 943-90-2424, el número celular de la radio. Estamos ahí esperándoles, bueno, siempre sus llamadas, sus saludos a través del WhatsApp. Muy bien, 6:17, señores, vamos con más canciones. Hoy estamos en esta cuarta secuencia. Hoy estamos en esta cuarta secuencia de la semana, antesala de fin de semana, hoy jueves 17 de octubre, mes morado de este año 2024. Maravilloso Roger de la Cruz. Si yo la quiero y es de otro y también la quiere, es ajena, sin embargo la sigo queriendo. Perdóname, señora, si este es un pecado. Es algo sagrado. Perdóname, señora, si esto es un pecado de amor, es algo sagrado. Mi corazón está llorando, mi corazón está sufriendo por un amor prohibido, por un amor imposible. Sin clemencia, traté de rechazarla, pero fue imposible. La fuerza de su amor me venció sin clemencia. Fácil es el matrimonio, difícil es conservar. Conozco muchos amigos que hoy se quieren separar. fácil es el matrimonio, difícil es conservar. Conozco muchos amigos que hoy se quieren separar. Ronald Pacheco Mejía, tú no has muerto, tú estás con nosotros, porque aquí está tu grupo, los Internacionales, ídolos, ídolos de Chancay. Seguimos imbatibles, ¿sí o no? Checo, Almira Mendoza, por Santa Cruz y Maray. Para que bailen todos mis hermanos. Festival, musical. ¿Qué tal, amigos? Muy bien, ahí nomás, entonces, por supuesto, con la voz del Rompecorazones, ¿sí o no? Con el gran Rompecorazones, Ruli, y bueno, siempre los grandes éxitos de los ídolos de Chancay. Y ahora, 6:21, vamos con más canciones, y ahora, simplemente, tu abandono. Abandono, te fuiste. Sin decirme nada, te alejaste. Vamos ahora con esta linda canción.